Jacobo Ramos, un vividor y estafador antinacional, en un ejercicio asqueante de comerse su misma mierda que caga por su sucia boca y su lengua de lambeculo del sistema capitalista, del capital, de la burguesía, de CONEP, de la IR, como del Central Romana, de los antinacionales de la Casa Vicini y los representantes de la peste árabe de los Hasim, etcétera, que explotan y oprimen a la clase obrera, la cual es la clase fundamental en el proceso de creación o producción de riquezas para una nación tal cual es patente en República Dominicana, además de la naturaleza que es la fuente principal de riquezas de la sociedad, y después de ahí pocos o ningún otro sector lo hace. El capital no crea riqueza, sino que se apropia de la plusvalía que sólo la fuerza de trabajo de la clase obrera está en capacidad de producir, siendo esta cualidad el valor de uso de la mencionada fuerza de trabajo. Así, Jacobo Ramos se erige en un Robin Hood, pero contrariamente a como ocurre en el drama, el Robin Hood del lambeculo de Jacobo Ramos no es un héroe, sino un antihéroe, contrario a la clase obrera y a los trabajadores. Este héroe, o mejor antihéroe, no opera en favor de los pobres, ni roba a los ricos para darle a los necesitados, sino que su objetivo es que se mantenga la explotación y opresión sobre los necesitados obreros para que no dejen de crear plusvalía de la que se apropia inexorablemente la burguesía y sus buitres, actuando como vil mercenario de los explotadores opresores y en favor de la burguesía y su sistema basado en la vigencia de su defensa y continuidad, esto es, que el capital, cuyo órgano y apéndice es la clase de la burguesía, no se interrumpa ni obstaculice en su función de extraer, adueñándose de la plusvalía que sólo la clase obrera está en capacidad de producir. Así subraya y persiste Jacobo Ramos en que esos fondos depositados son para ser utilizados en financiamiento de los capitalistas o empresarios, denominación acicalada y maquillada con la que estas carroñas tipo Jacobo Ramos nombran a los capitalistas explotadores, para no decirles burgueses explotadores y opresores, para que mantengan vigentes sus actividades. ¿Y qué son dichas actividades y cuáles fines con ellas persiguen? Tanto Jacobo Ramos como todo el mundo sabe cuáles son, en qué consisten, y lo mismo de los fines perseguidos, que son obtener ganancias e incrementar sus capitales, que son los mecanismos y dispositivos para extraer plusvalía de los obreros y demás trabajadores, lo que significa tanto mayor grado de explotación de la mano de obra obrera como la obtención de un más alto grado de plusvalía, la que expresada en dinero representa la ganancia o beneficio de la burguesía. Pero además de esto, los lambeculos del capitalismo y del neoliberalismo globalizado y teocratizado como Jacobo Ramos no aceptan que la pensión por vejez sea un derecho inalienable de todo trabajador y obrero en especial, que son quienes, con su trabajo y el sufrimiento que causa el ser víctima de la explotación, mantienen toda la sociedad capitalista y los remanentes de los otros sistemas precapitalistas y sus formas. Los agentes y apologetas o apologistas del capitalismo, como es el lambeculo y rata sindicalista vendeobrero de Jacobo Ramos, hipócritamente hablan de la boca para afuera, por lo que más cabe decir escupen, que la educación es un derecho social, lo mismo que la salud y la asistencia médica a los ciudadanos, como acontece con otras tantas cuestiones. ¡Ja! Pero no la pensión por retiro y vejez de los trabajadores. No, esa no. No, hombre, ¿qué va? Esta, según entienden los compartes bizarros y este mismo Robin Hood, que no roba para darle a los pobres, sino que roba junto a los capitalistas, a los trabajadores para esquilmarlos. La pensión por vejez es algo así como una mercancía cualquiera, que si la deseas obtener, tienes tú mismo que ahorrar de tu dinero para que el Estado burgués y los funcionarios corruptos y antiobreros de este te administren tus ahorros y mientras tanto se lo prestan al más bajo interés del mercado a los capitalistas para el financiamiento de su condición de inversionistas, llegando al extremo de convertirse en abogado defensor y fiscal para que la clase obrera acepte esas monstruosidades fascistas, según las cuales el obrero es un objeto o un animal sin alma que debe velar por mantener en pie vigente y cada vez más enriquecido y poderoso a su propio verdugo. Es como Pablo dice en carta a los Efesios, el esclavo tiene que amar de corazón a su amo, y si no lo hace así y finge para tratar de agradar a su amo, está contraviniendo la santa voluntad de Cristo Dios nuestro Señor. Véase carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Las vacuencias y detritus fecales que con su lengua y su boca evacua Jacobo Ramos son de una pestilencia nauseabunda y de una repugnancia que no tiene punto de comparación. Pero por cualquier lado que se le cuestiona y se le puya, siendo sinceros, hemos de decir que expulsa de su cuerpo pus, sangre contaminada y mierda, mucha mierda, como sólo está en condición de hacerlo un lambeculo como Jacobo Ramos, como Pepe Abreu o esa repugnancia de Gabriel del Río de la Casc, sino un cancerbero y cía como Efraín Sánchez Soriano Pocholo. ¿Cómo les van a entregar, clama Jacobo Ramos, un porcentaje de lo acumulado en los fondos de pensiones en devolución a los trabajadores, dadas las estrecheces que padecen estos y sus familiares a causa de la pandemia del COVID-19, cuando entregarle ese 30% de sus fondos de pensiones, que se supone, se dice y se admite que pertenecen a los trabajadores, ello conllevará el colapso total del sistema económico imperante que implementan los empresarios con los cuartos de los trabajadores y nunca con los de su propio patrimonio particular, lo que viene a ser definitivamente concluyente en cuanto a que, como se ha venido evidenciando, así lo han estado admitiendo y reconociendo los mismos explotadores y opresores burgueses capitalistas, como sus lambeculos de la prensa mercenaria y servil, envilecida y espuria, hecha de pies a cabeza como actividad venalizada como ninguna y obligada a ser mendaz. Esto es mentirosa, manipuladora, calumniadora, tergiversadora, como no son ninguna de las otras actividades de carácter y del campo de las ciencias sociales ni grupos humanos algunos. Aparecerán quienes se pregunten que cómo es eso de que si se admite, como lo hace hasta la misma leprosa moral CIA, Rosario Espinal, mercenaria antidominicana y clerical, opus deísta de la USAID, de la CIA y del imperialismo yanqui, que en el 2001 se anunció la promulgación de la Ley de Seguridad Social 87-01, entiéndase de privatización de todos los servicios públicos de salud y de seguridad social, para que los bancos, como expresión concentrada de la burguesía y el sector privado, necesiten de palas mecánicas para recoger las ganancias obtenidas en dinero proporcionales a las miserias, estrecheces y desatenciones sufridas por la población vernácula, y de la que dice la misma Rosario Espinal en su jerga expresión de la aberrada conciencia práctica de la que tal carroña humana es portadora, que ese acto de la promulgación de la Ley de la Seguridad Social, la cual solo tiene como su interpretación correcta la que de la misma acabamos de afirmar, viene a ser la comprobación de que las buenas intenciones no necesariamente llevan a las buenas políticas públicas, a lo que, en prueba a favor de su perversa percepción ideopolítica, agrega que la promulgación de esa ley de Marras estableció diversos derechos de la población dominicana, aunque no ve que en esa ley lo principal y más conspicuo es que, conforme a dicha ley, el pueblo dominicano adquiere como supremo derecho a ser explotado, oprimido y exprimido en favor del capital bancario como principal forma del capital, que es eminentemente estafador, especulativo y usurero, acorde con el teocratismo clerical de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, todas una y las otras cristianas. Pero Rosario Espinal, hablando como cotorra amaestrada del imperialismo, la CIA y la Iglesia Católica Vaticano, hace énfasis en que en esa ocasión se estableció el seguro familiar de salud y la atención primaria, que venía a ser el jaque mate en el plan maestro de arrasar los bancos con todo y dejar a la población en las condiciones de atención hospitalaria de esperar pacientemente la muerte segura, porque nunca tendría acceso a una atención médica de calidad. Pero el punto es que en su cínico mundo, Rosario Espinal resalta dos cosas, de las que la segunda es una interrogante cuya respuesta ella y los suyos conocen mejor que nadie. Así afirma: la salud debe ser de libre acceso y de calidad sin requerir tarjeta, esto es, con o sin seguro, porque es un derecho inalienable para cada ser humano, que se había dicho era la finalidad de la seguridad social, ocultándose con ello su verdadera naturaleza y finalidad, que es discriminar los que usufructúan el derecho a la salud y a los que se les niega, siendo estos la inmensa y apabulladora mayoría aplastante. La otra afirmación es la interrogante que, con premeditación y alevosía en su mundo cínico, esto es, en su directo significado literal de su perro mundo, y que es la siguiente: ¿cuál es la razón de asegurar a los pobres en una aseguradora pública cuando ya estaba instituida la privatización del seguro médico? La respuesta, como la causa, la vil leprosa moral, agente Ucamaima y de la CIA, Rosario Espinal, la conoce y la saborea las 24 horas de cada día. Simple y llanamente porque se hizo patéticamente palpable que si Senasa se le deja al sector de los bancos y al capital bancario privado, lo que es el Estado sería destripado y desbancado un millón de veces mucho más de lo que ahora hacen a diestra y siniestra. Pero además, no nos detengamos y hagamos la conclusión obligada. Es que el neoliberalismo globalizado y teocratizado definitivamente no es nada viable en ningún país de América Latina, y lo que es en países imperialistas como Estados Unidos, los países de la Unión Europea, simple y llanamente el neoliberalismo globalizado y teocratizado es el nazifascismo. O sea que estamos en la hora crucial en que todos los caminos conducen, más temprano que tarde, a la confrontación. Bien. El lambeculo del neoliberalismo globalizado y teocratizado, o sea, del imperialismo y de sus sirvientes y lacayos del patio, como viene a ser Jacobo Ramos, dejó entrever las orejas del burro que se quería esconder y ocultar cuando afirmó, en favor de que a los fondos de pensiones no tengan acceso los obreros ni trabajadores, sino en el mejor de los casos, en los momentos preámbulos de la muerte de aquellos privilegiados a los que se les otorgue una pensión conforme la Ley de Seguridad Social 87-01, porque esos millones y millones son la fuente de financiamiento de los empresarios sin ser víctimas del pago de altos intereses, y gracias a sus borregos y esclavos que son los obreros. y el lambeculo sindicalista Jacobo Ramos, una chinche y sanguijuela de la corrupción y de la impunidad, como de la embajada yanqui y de las patronales, de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, afirma que la ley de pensiones no se hizo para atender necesidades de los obreros en sus momentos difíciles como la presente pandemia del COVID-19, que esa ley no se hizo para esos fines. Por lo tanto, que prosiga la estafa y el engaño de que los obreros financien a sus explotadores y opresores en mayor escala y profundidad. Porque resulta que el lambeculo y trasero sucio de Jacobo Ramos ahora es más legalista que el célebre censor romano Catón, o sea, más papista que el mismo papa. El tirano Alimaña acostumbraba a repetir como un sonsonete que toda ley sucumbe ante la ley de la necesidad. Quería el dinosaurio sanguinario y retardatario poner al descubierto que hay ley y hay ley, que hay leyes jurídicas, pero que también hay leyes que ni siquiera son jurídicas y son más drásticas, incomparablemente más drásticas que las leyes jurídicas. La gran acogida y el gran respaldo que tiene entre los trabajadores la demanda de la devolución del 30% de sus fondos de pensiones, cabe respaldarla y defenderla entre los trabajadores y entre la población en general, por el hecho de que, como hemos dicho, prima la ley de la necesidad que está por encima de todas las leyes de orden jurídico. Y es que la pensión para toda persona cuando haya llegado al fin de su vida productiva es un derecho inalienable de cada ciudadano dominicano, haya o no estado asegurado, haya o no ocupado puesto de trabajo fijo en el Estado. Se cae de la mata que todo ciudadano, por más pobre que sea, al llegar a la vejez y no estar apto para trabajar y producir riquezas, en toda su existencia ha tenido que pagar impuestos y más impuestos directos e indirectos al Estado y a sus oficinas de recaudaciones de tributos fiscales e impuestos. Paga impuestos todo el que se monta en vehículos de transporte, carro o guagua, el tren expreso o motoconcho, el que compra los ingredientes para la preparación de sus alimentos, o compra la comida ya elaborada, compra una botellita de agua, un cigarrillo, una caja de fósforos, ropa o calzado, jabón para bañarse, paga agua, luz y basura, y esos montos de dinero van a manos del Estado. Y usando el sentido común, es lógico concluir que el Estado y sus autoridades están obligados a reconocerle a esos ciudadanos que efectivamente tienen derecho a una pensión con la cual puedan sufragar su vida. No se puede negar este inalienable derecho a la pensión que tiene todo ser humano, hasta independientemente de si haya sido una vida fructífera y positiva para la sociedad o no. Es que todo ser humano, llegado a la vejez, tiene el derecho inalienable a recibir una pensión decente y digna. No cabe dudas ni titubeos respecto a este punto, como por igual los derechos fundamentales sociales y naturales de la gente. Precisamente es oportuno, muy oportuno, subrayar y resaltar que, por ejemplo, el derecho al acceso al agua potable, si tuviese consistencia real de verdad el adefesio demagógico que tanto agitan y cacarean y ladran de que se llegó al fin de la historia y a la desaparición de las ideologías, como que se deshicieron las clases y la lucha de clases como motor de la historia y del desarrollo económico-social de la sociedad humana, que la doctrina de las clases y de las luchas entre éstas había sido pulverizada por el curso mismo de los hechos, hoy no estaríamos ante el espectáculo del clamor por todos los confines de la tierra de la lucha por los derechos económicos, sociales, culturales e históricos conculcados por los explotadores y opresores. Los social traidores, oportunistas y renegados revisionistas crearon nuevas ilusiones y falaces patrañas de traición a las luchas. Pero la no desaparición de las causas materiales de la explotación, la opresión y los crímenes del imperialismo y sus secuaces, pisoteando los derechos a la autodeterminación y a la soberanía nacionales, corroboran que donde hay opresión hay luchas. Y donde hay resistencia en favor de la igualdad, la democracia, la independencia y la libertad, la victoria llegará más temprano que tarde. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.